Esta semana estuvo marcada por el fallecimiento de uno de los personajes más controversiales de nuestra historia reciente, el demócrata cristiano Patricio Elwin Azócar, expresidente de nuestro país entre 1990 y 1994. Su muerte ha generado una serie de reacciones, tanto de adhesión como de repulsa, lo cual nos obliga a detenernos a reflexionar al respecto. Para ello es necesario volver los ojos a la historia de Chile para comprender el origen de esta controversia. Los años 60 y 70 de la historia de nuestro país giraron hacia la búsqueda de las transformaciones sociales y políticas profundas, anhelando mayores derechos sociales y exigiendo mayor participación ciudadana e incluso el poder popular. Pese a que lo anterior trastocaría profundamente hasta las filas de la misma DC, sería el mismo Patricio Elwin, personaje que hoy día nos convoca a la discusión, quien buscaría evitar a toda costa que su coalición apoyara la profundización de aquellos postulados, lo cual generaría un quiebre de dicho partido entre quienes renunciarían para unirse a la Unidad Popular y quienes transformaron oficialmente a la Democracia Cristiana en un partido cercano o incluso dentro de la coalición de derecha, al empresariado y al imperialismo norteamericano que preparaba el boicot a Salvador Allende. Ahí Elwin también tendría un rol crucial. Sería el encargado de impedir el diálogo y el acuerdo entre la ADC y el gobierno y de cimentar la crisis política con la cual se buscaba derrocar a Allende, allanando de esta forma el camino a la oficialidad golpista de las Fuerzas Armadas para que llevaran a cabo el golpe de Estado del año 1973. De igual forma, luego de esto, Elwin defendería la Junta Militar, legitimaría su actuar con todo lo que ello implica, violaciones de derechos humanos, terrorismo de Estado y la destrucción de los lazos sociales de las comunidades, y condenaría a los miembros de su propio partido que se negaron a rendirle apoyo a Pinochet. Pareciera ser que todos nos hemos olvidado de este Elwin. Así pues, todos recuerdan a otro Elwin, a partir de los 80, a ese supuesto político hábil que estaría tras las negociaciones para el retorno a la democracia. Pero detrás de su rol en este proceso se esconden muchas más cosas que han sido silenciadas en los noticieros y en los debates, censuradas de los textos escolares y eludidas en los libros de historia. Nuevamente Elwin estaría presente, esta vez para salvar al régimen y al modelo neoliberal de la gran crisis social que derivaría en una serie de protestas populares que exigirían el fin de la dictadura y el fin en las medidas económicas impulsadas en nuestro país. El pacto fue sacar a Pinochet mediante una vía electoral y que abriera un nuevo proceso de corte democrático, pero resguardando el modelo para que se mantuviese intacto. En efecto, se plantearía conducir una salida negociada para la dictadura que asegurase a los militares y a la derecha chilena que, pese al cambio de mando, las instituciones creadas en dictadura seguirían vigentes y, por sobre todo, que el país se seguiría conduciendo de forma neoliberal. Y así se fue. En este contexto es que Elwin sería presidente y cumpliría su palabra al pie de la letra, ofreciendo a Chile una democracia, pero en la medida de lo posible. ¿Qué implicancias traería esto? Privatizó empresas, profundizó la desindustrialización del país, reprimió a los movimientos rebeldes para desmantelarlos, privatizó el agua, el bosque nativo, los glaciares, los recursos marinos, profundizó la mercantilización de la educación, de la salud y los fondos previsionales, y así un largo etcétera. En su gobierno se fundaría la famosa Oficina, institución que reemplazaría a la CNI, organismo de inteligencia represivo de la dictadura, con la cual se desarticularía la izquierda, se impediría el rebrote de los movimientos sociales y se justificaría el terrorismo de Estado que en democracia asesinaría a más de 30 personas de movimientos de izquierda y de personas sin militancia alguna. Mientras que, por otro lado, el mismo Elwin aseguraría la impunidad a los militares asesinos que habían matado, violado y torturado a chilenos y chilenas entre el 73 y el año 94. Con todo, la sacralización de su imagen por la televisión, la exhibición de sus aspectos, comillas, positivos, sin un contraste y una contraparte, sumado a discursos totalmente descontextualizados y que esconden una clara intención de usar su muerte para salvar al sistema político post-dictatorial de la profunda crisis de representatividad que vive hoy día, esto nos deja un sabor amargo. La señal que dejan a la ciudadanía es, comillas, recuerden con la muerte de Elwin que estamos en democracia, lo que es mejor que una dictadura. Teniendo algo de razón la premisa que un sistema con un margen mínimo de libertades es mejor que uno que la suprime completamente, esto no significa que sea suficiente. El proceso que encabezaría Elwin se llamaría transición a la democracia, la cual aún no ha llegado. ¿Hasta cuándo esperamos su llegada? Y si los políticos corruptos que hoy se cuelgan del féretro de Elwin para justificar las injusticias actuales reman totalmente en contra, impidiendo la llegada de una democracia real y plena en Chile, ¿qué esperamos para que los movimientos sociales tomen el timón de dicho recorrido hacia esa mezquina alegría que todavía no llega? Somos Cerro a la Izquierda y el programa comienza con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Esa magnífica editorial hecha por nuestro compañero de labores Yerko Aravena, es que estamos comenzando una emisión más de Cerro a la Izquierda, su programa crítico de todos los días viernes a eso de las 5:30 de la tarde a través de los aires de Radio Voz de la Mujer 107.7 en el FM del Gran Concepción. Me gustaría partir saludando a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando en este día tan lluvioso en esta ciudad de Concepción, una vista espectacular que podemos apreciar desde este magnífico Cerro La Pólvora, un cerro enclavado en el medio de Concepción, así que muchos saludos para todas las personas que nos escuchan acá en Concepción. Hola Gama. Hola Jano, ¿cómo estás? Bien, oye, quería explicar un poco el sentido de esa canción que es de la banda Patricio Cobarde, que precisamente se llama así en honor a Patricio Cobarde. A Patricio Cobarde. Que es la contraparte de un grupo de teatro muy conocido a principios de los años 90 que se llamaba La Pato Gallina. Ah, ¿verdad? Sí. Que también se llamaba La Pato Gallina, burlándose de Patricio Elwin por el Patricio Gallina de Cobarde. Que hizo, bueno, a principios de los 90, en realidad durante toda la década de los 90 tuvo obras de teatro bastante llamativas. El Húsar de la Muerte, por ejemplo, yo era bastante chico, pero algo me acuerdo de eso. Así que ese es el sentido. Se le dio el carnet a nuestro compañero. Victimización se llama eso. Pero yo no viví esa época. El homenaje cumbiero imperial del lado oscuro. Bueno, estamos con equipo completo entonces. Ya habló Gama, habló Yerko también al principio con esta buena editorial que aprovechamos de saludar aquí al aire ahora. Y se encuentra también, ya lo escucharon, a Robinson Silva. ¿Cómo está, Robinson? Hola, me metí igual, pero ahora sí, saludos a todos mis amigos y amigas de Concepción, estoy aquí. Y con la Angel, ¿cómo estás, Angel? Bien, ¿con frío? ¿Con frío está helado? Está helado, sí, eso sí. Es lo único que quiero decir. No tengo nada más que decir. Me retiro. Ya, pues entonces, equipo completo como primera vez tal vez. Bueno, de hecho, bienvenido a la temporada 2016. Oye, sí. Primera vez, ¿sí?, que estás acá en este año. Sí, por fin estoy en Concepción, en la radio. Bueno, ya adelantó un poco Yerko en esa editorial, en el tema que se está tomando la semana, afortunadamente el último día. Después de una semana entera en todo caso, sí. Sí, por eso digo afortunadamente. Así que, chicos, chicas, empecemos. ¿Qué decir de la muerte de Patricio? Bueno, Yerko dijo hartas cosas ya, que felicitarlo por la editorial, la verdad, bien, bien completa, así que... Gracias. Eso. No sé, un 7 para Yerko. Un 7 para Yerko, escúchenlo en la universidad. Yo creo que es bueno que podamos ir reseñando algunos de los aspectos de esta figura tan controvertida de los últimos años, que es Patricio Elwin. Podríamos comenzar más o menos contando más o menos parte del contexto en donde él se hace parte de estas negociaciones, como bien lo contaba Yerko en su editorial, acerca de cómo Elwin tuvo un papel nefasto durante la Unidad Popular y cómo finalmente ayudó al fin de la democracia en este país. Pero antes, también decir eso, o sea, claro, esta semana se ha recordado el rol golpista de Patricio Elwin durante el periodo de la Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende, pero ya desde los años 60, Patricio Elwin es una figura que estaba marcada por ser rostro del ala derechista de la Democracia Cristiana. Claro. Él siempre fue, digamos, de esa línea. La Democracia Cristiana tuvo distintas tendencias dentro del partido, muchos de los cuales terminaron saliendo de ahí durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En este minuto recuerdo, por ejemplo, la famosa pelea dentro de la Democracia Cristiana cuando termina yéndose Rodrigo Ambrosio y toda la gente que después fue conocido como el MAPU. ¿Sí? Después, durante el gobierno de la UP, salió la que se llamó la Izquierda Cristiana, ¿no? Y así, había tenido distintos abortos la Democracia Cristiana, nunca mejor dicho. Parece que todo lo que huele a cristianismo es innatamente sismático. Tú sabrás. No, y pero era derechista siempre. Y dentro... Sismático. Sismático, de sismo. Sí. Y dentro de los que se quedaron. Que se separa por sí solo. Dentro de los que se quedaron en la DC, también Patricio Elwin representaba el ala más derechista. Exacto. En contraposición, por ejemplo, con Radomiro Tomic. Por ejemplo. Que eran dos corrientes muy distintas dentro del mismo partido. Uh-huh. O sea, no era de extrañar entonces que fuera muy anti-Unidad Popular Patricio Elwin durante el periodo de Salvador Allende. Y que, bueno, se ha recordado en las redes sociales esta famosa frase de que si hubiera un golpe de Estado, preferiría antes una dictadura de militares chilenos que de marxistas, ¿cierto? Es la frase que se ha recordado todos estos días. Sí. Bueno, y él se fue de gira, por así decirlo, un mes después de la dictadura con esa frase. Pues de hecho, ¿cómo no recordar que él fue quien propició la acusación constitucional contra Allende? Exacto. Él sería la cara visible de la conexión entre Estados Unidos, la CIA también y la derecha chilena. Conduciría de la Democracia Cristiana a las acciones de boicot. Aquí en la octava región sabemos harto de eso, porque a diferencia de lo que uno puede pensar, acá en la octava región se le hizo frente a la Democracia Cristiana durante el año 70 y se combatió a la Democracia Cristiana desde los movimientos obreros y sociales de la zona. Sí. Entonces, aquí conocen bastante bien a Patricio Elwin y probablemente por eso aquí en Concepción, a diferencia quizás en Santiago, acá nadie está dolido en Concepción por la muerte de Elwin. Salvo el arzobispo que puso un tremendo lienzo en la catedral. Yo en Concepción, estos días, dos días que he estado acá, no he visto la verdad pesar ninguno. Yo creo que en Santiago tampoco, si no creo que sea también. Más allá de los que están ahí, quizá Chocman de por medio, quién sabe. Ah, bueno, siempre hay, sí, seguro. Bueno, y como decía Yerko, el tema de su acción golpista, derechamente, está clara viendo los archivos que ha desclasificado la misma CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es que estemos acá especulando o sacando conclusiones del aire, está ultra demostrado que aquí el contacto político, porque porque para el golpe configuraron varias fuerzas, ¿no? El militar, económica, en fin. Pero el contacto... Mediática, recordemos el rol de Agustín Edwards también. Sí, mediática, pero muy fuertemente. A full, claro. Y dentro del área política, el contacto que tenían no era tanto el Partido Nacional, sino que era la Democracia Cristiana. Claro, por supuesto. Que venía del año 60 con el gobierno de Frei. Y en los informes, para el progreso, ¿con claro, en los informes de la CIA aparecen tres nombres constantemente, que son Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva y en menor medida Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, sí. El enano maldito, como se le llamaba en esa época. en las caricaturas de izquierda, ¿no? Sí. El enano maldito. Y la cosa, por ejemplo, el otro ayer o antes de ayer, no recuerdo, estaba viendo en CNN un debate entre historiadores, entre estaba Gabriel Salazar, Cristian Gamuri, no recuerdo el otro. Y bueno, Salazar decía que en esos mismos informes parece que en el gobierno de Frei, Estados Unidos invirtió alrededor de 68 millones de dólares para apoyar la Democracia Cristiana en su función de frenar el avance electoralista de la Unidad Popular. Pero sin duda. Y que en ese momento representaba 8 veces más, según datos de Salazar, lo estoy citando a él, en ese año, que lo que se invirtió en Vietnam del Sur. En plena guerra de Vietnam se invirtió 8 veces más en Chile apoyando la Democracia Cristiana. Pero eso no creo que incluya la inversión militar, digamos, de Estados Unidos. Seguro, no. Bueno, pero una inversión para Estados Unidos. Propaganda y financiamiento político, principalmente. Sí, cooptación de centros principales, obreros. Sociales, claro. Organizaciones sociales. Sí, a propósito, me acordé ahora del dato, ¿por qué Saldívar? Saldívar fue ministro de Hacienda en la época de Frei Montalva. Ese es el rol de enano maldito en esa época. No es menor ser ministro de Hacienda, ustedes saben, ¿no? Bueno, y también el Saldívar en los 80 tendría un rol importante en Democracia Cristiana a nivel mundial. Se posicionaría justo en el contexto de estas protestas populares para él, después ellos venir desde el extranjero, volver desde el exilio a Chile a cooptar un poco este movimiento social antidictatorial, sí, para reconducirlo. Sí, fíjate que es bien interesante que durante los años 80, sobre todo en el periodo del ciclo de protestas nacionales entre el 83 y el 86, la verdad es que las figuras de la Democracia Cristiana que aparecen permanentemente en la prensa chilena, que están permanentemente aquí, son otras, no es Patricio Aylwin, ¿eh? Básicamente es Gabriel Valdés, es el denostado Lavanderos, me he olvidado el nombre de pila ahora. Jorge Lavanderos, gracias. En menor medida Andrés Saldívar, Rodolfo Seguel, Manuel Bustos. Esas son las figuras de la Democracia Cristiana que están permanentemente, de hecho, en la prensa. Jorge Lavandero encabezó una jornada de protesta. Claro, por supuesto. Nacional. Rodolfo Seguel era importantísimo, requerido por todos los periodistas. Manuel Bustos, famoso por su relegamiento en el sur. Bueno, de hecho, en ese mismo debate que estaban teniendo estos historiadores, Gabriel Salazar argumentaba también que Patricio Aylwin no representaba el liderazgo de ningún proyecto. A eso me refiero. Ni nada, sino que no era, por ejemplo, Frei, que tenía una gran capacidad oratoria o el carisma de Radomiro Tomic. Aylwin era un burócrata del partido que le tocó encabezar, ser la cara más bien, porque tampoco encabezar, un proceso que venía de un grupo de personas, de cúpulas de partido, que necesitaban tener un candidato y eligieron, prácticamente lo llamaron a él, así como una especie de... Claro, era una figura de segunda línea, por llamarlo así, que eso es lo interesante de todo esto, porque cuando se dice, ¿no es cierto?, se olvida todo esto de su rol en el golpe, y luego se dice, pero este es el hombre que nos llevó a la democracia, que nos sacó de la dictadura, a ver, perdón. Ni es el hombre. ¿Dónde estuvo en los 80? No estuvo, pues estaba en una segunda línea, muy en estas agrupaciones de colegios profesionales, ¿verdad? De segunda línea, completamente. Él no aparecía en los llamados a protesta nacional, no aparecía en las convocatorias importantes por las movilizaciones por derechos humanos, ni nada por el estilo. O sea, esto de que él tuviera una cercanía tan grande a la sensibilidad a los derechos humanos, esto es bastante falso, porque en los 80 él no estaba. Y tampoco es como se le ha tratado de encasillar en una especie de Mandela sudamericano o chileno, porque Mandela efectivamente sí encabezó un proceso de transición con todas las críticas que se con le puedan hacer. Con peso político, Mandela. Pero él era fue, negro y comunista. Pero, perdón, él fue el que encabezó Mandela. La oposición al al régimen del apartheid en Sudáfrica y era el rostro visible a nivel mundial. Entonces, sí. Él sí encabezó el proceso, a diferencia de Elwin, que llegó un momento en que había que tomar una decisión y poner un candidato, y prácticamente lo llamaron a él desde el retiro donde estaba, lo Mateo de Toro y Zambrano, para que fuera... ¡Qué buena analogía! Estaba de vacaciones y lo llamaron. Sí. Él no encabezó nada. No. Me voy a ir bien atrás. Cuando nace la Democracia Cristiana, dice Salazar también en su blog, nace proponiendo comunidad, solidaridad, cambio social, educación, reforma agraria, chilenización del cobre, promoción social de las masas marginales, independencia de Estados Unidos. Eso. Socialismo cristiano. Propone en su nacimiento la Democracia Cristiana. Claro. Y siempre fue Elwin demócrata cristiano. Pero sin embargo, como ustedes bien dicen, en la época de la dictadura, ¿dónde estaba, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos? Que se supone que el origen del nacimiento de la Democracia Cristiana. O sea, Patricio Elwin, como ustedes dicen, ¿qué representa en el fondo? ¿Qué intereses representa? ¿Representa aquella Democracia Cristiana que nace? ¿O representa un desagravio por estar en la segunda línea, por ser el burócrata, por no ser el, o es una cuestión menos personal, que va más allá del carisma o no carisma, sino que tiene que ver con un proyecto? Es ahí donde me gustaría que quizás pudiéramos comentar un poco, porque él representa igual un proyecto. Mira, estaba viendo en otra conversación, vi mucho CNN Chile parece esta semana. Estaba el sociólogo Garretón. Manuel Antonio. Y él planteaba una tesis que decía que en realidad en Chile la transición fue desde el 5 de octubre del 98, del 88 hasta el 11 de marzo del 91. Es su tesis, está para discutirla. Que en eso se podría llamar transición, y de lo que hay después son gobiernos post-pinochetistas administrando un modelo del post-pinochetismo que en realidad no estaba transitando a nada. No hay una transición hacia algo, sino solamente administrar y validar con la legitimidad democrática un sistema que se había impuesto en dictadura. ¿Qué les parece esa opinión? Bueno, sí, lo que él plantea me parece bastante cuestionable, porque... Por ejemplo, la salida democrática que tendría la dictadura ya venía negociándose desde el año 80 para que fuese practicada en los años 90, porque era realmente una excusa, porque el modelo necesitaba perfeccionarse. En los años 80, 85, 80, 84, 85, el modelo tiene una crisis a nivel general. En Chile se implementan políticas que no son efectivas y la dictadura saca a los neoliberales. Y ahí se dan cuenta de que el modelo estaba entrando en crisis, una crisis bastante temprana. Ningún modelo hasta el momento había entrado en crisis tan rápido. Una crisis bastante dramática por lo demás, sobre todo por los efectos tan cruentos que tuvo sobre las masas populares. Recordemos que la gente llegaba a comer perros y gatos con el hambre que había en las poblaciones. Produjo hambruna, derechamente. La transición se da realmente en los 90, porque ahí se empieza a corregir y a perfeccionar el modelo. Entonces yo creo que ahí lo que dice Carretón es bastante cuestionable. Mira, yo opino otra cosa, porque resulta que estudiando los documentos de prensa, sobre todo más bien prensa los documentos, que tienen que ver con la transición, hay otro concepto que utilizan los sociólogos políticos en realidad, y que tiene que ver con esta especies como de periodos transitorios, ¿no? Que dan cuenta solamente de los aspectos políticos, y eso en Chile sucede en realidad con la conformación de la primera Alianza Democrática, después Concertación de Partidos por la Democracia, 83. Que ese es exactamente, es a mediados de los 80, lo hacen justamente cuando el movimiento social y popular se marca en la calle de manera fuerte y contundente y tiene la necesidad de conducir esa fuerza política que está en formación. De hecho, se genera un referente político distinto después, que es el MDP, que es excluido de la legalidad chilena completamente, y la Alianza Democrática está de acuerdo en excluirlo, que es el referente que dirigía Clodomiro Almeida, socialista Clodomiro Almeida. Después fue, ¿se acuerdan ustedes? El de la Fer Honecker en el gobierno de Patricio Elwin, que eran amigos, dicen ellos que eran amigos, no sé. Bueno. Pero bueno, para ir al punto, la conformación de la Alianza Democrática empieza ya a generar conversaciones con el gobierno cuando Onofre Jarpa era ministro del interior de la dictadura. Un paréntesis, en esa Alianza Democrática, Patricio Aylwin era partidario de lo que se llamaba la Alianza Chica, que era la DC y el Partido Radical. Por supuesto. Estaba en contra de que se integrara los distintos grupos de socialistas, claro, que andaban dando vuelta y para qué decir al Partido Comunista. Claro, entonces, claro, esa transición comienza cuando tú en realidad empiezas a conversar con el oponente, que en este caso era la dictadura, el oficialismo. Ahí comienza la transición. Ahí comienza la transición y se genera todo el derrotero que Pinochet marca en un discurso famoso que se dio aquí en Santa Juana, aquí en Concepción. Cuando él dice, aquí nada se va a mover, se va a marcar, como yo digo, que se marca el derrotero político y establece claramente que va a haber un plebiscito, que va a suceder todo lo que sucedió el 88 finalmente. Y tiempos más, tiempos menos, sucede tal cual la dictadura negocia con esta Alianza Democrática que se va a hacer el traspaso, el cambio de mando. Entonces, aquí está bastante más turbia la situación, no es tan clara como lo plantea Garretón. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa misión, o sea, esa visión, perdón, del tema. Qué buena la lluvia de fondo, paréntesis. Sí. Sí, pues no sé, el asunto también que plantea Gama, que plantea la Engel en torno a los modelos, es realmente lo más interesante, más que esta cuestión de las transiciones políticas, creo yo, ¿eh? Porque en el fondo, el gran paraguas que cubre todo es la instalación de un modelo económico, social, político, cultural, que hemos denominado neoliberalismo, y que tenemos hoy día campante. Yo creo que no está ni en crisis ni mucho menos, está todavía en pleno desarrollo. ¿No se está derrumbando? Yo creo que no. Claramente no. Creo que no. Entonces, bajo ese concepto tan general, esa era histórica más larga, podríamos decir, las transiciones políticas importan bien poco. Los efectos que recibe el pueblo, la gente, sí, eso a más largo plazo que eso, digamos. Bueno, y hablando ya en el gobierno que le tocó encabezar a Patricio Aylwin, también hubo una fuerte represión a los grupos de izquierda y violación a los derechos humanos importantes. Bueno, ahí se dan tres cosas que son fundamentales, según me va a parecer. Primero, lo que hace el gobierno Patricio Aylwin es cooptar a toda gran parte de la dirigencia que había encabezado los movimientos sociales durante los 80, principalmente los que estaban aglutinados en ONG, en organizaciones no lucrativas, pasan a ser funcionarios del gobierno y a través de eso limita su capacidad de generar disidencia. No lucrativa, entre comillas, porque en realidad... Claro, sí, llegaba plata de la República Federal Alemana, llegaba de Estados Unidos, pero comillas. Muy bien, gracias por... Es que hay hartos que participan de la ONG en los 80, que hoy día los veis. Forrado. Algunos acá en Conce. En varios lugares. En varios lados. En segundo lugar, se da un aspecto sumamente importante, que es la creación de la oficina. Y de ahí se desprenden dos elementos. Uno, el aparato represivo, que es para evitar, por una parte, la rearticulación y por otro lado, la directa represión, no solamente los movimientos que durante los 90 seguían planteando la lucha armada, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el MIR, Ejército Guerrillero del Pueblo, sino que también... Claro, Lautaro, pero sino también a todo organismo, partido disidente. Habían algunas facciones del Partido Comunista, Socialista, que seguían llamando a luchar por esta democracia que se había vulnerada, violentada por esta transición de segunda mano, por así decirlo. Ellos también fueron fuertemente perseguidos. Y en tercer lugar, lo que es la cooptación ideológica, por así decirlo, los medios de comunicación, donde también la oficina tendría bastantes funcionarios en la prensa. Juan Pablo Cárdenas, claro, lo ha dicho claramente, que el exdirector de la revista Análisis, ¿cierto? Claro. Que fue básicamente censurado, no lo dejaron trabajar en ningún medio en esa época. Bueno, la Análisis sobrevivió a la dictadura y murió en democracia. ¿No? Sí, claro. Sí. Curiosamente. Voy a aprovechar esto entonces, ya que me lo estás diciendo y lo estás recordando, Yerko, gracias. Porque lo había pensado todos estos días, fíjate, no podía hablar con ella, pero dedicarle también este programa, de alguna manera, a Mariluz Toro, a amiga, compañera Mariluz Toro, su hijo, Yuri Uribe, es uno de los asesinados durante el periodo de Patricio Aylwin, vecino de la comuna de Hualpén. Así es que también un recuerdo y un abrazo para ella en estos días, que seguramente se le han venido muchos fantasmas a la cabeza. Sí, el 21 de octubre del 93, cuando ya... En el Apumanque. Sí, cuando ya ha pasado harto tiempo se entiende de que retorna la democracia. La masacre de Apoquindo. Sí, Apoquindo, eso. Es que yo soy muy poco santiaguino, usted sabe que no ubico mucho. ¿Cómo dijiste? Apumanque. Apumanque. Ya, Apoquindo. Oye, ¿podríamos explicarle a la gente que no tiene muy claro de qué estamos hablando, en qué consiste la masacre de Apoquindo? Robinson nos puede. O si quieren lo hago yo, no sé. No, bueno, podemos entre todos, Jano. Sí, ya. Es un grupo activo del movimiento juvenil Lautaro que toma una micro, ¿cierto? Y es salvajemente acribillada esa micro junto con este grupo de compañeros que estaban ahí, que deben ser unos 6 o 7, yo creo. Y por carabineros. Por carabineros, exactamente, los acribillan sin piedad, o sea, sin siquiera pedirles rendición, ni detenerlos, ni nada de eso que se hace en esas ocasiones. Una patrulla de carabineros le cierra el paso a la micro, se pone de frente, se bajan todos los carabineros con su arma en mano. Exacto. Y se ponen a disparar salvajemente a lo loco, matando a todos los integrantes del Lautaro que estaban dentro, al chofer de la micro, sí, a un montón de pasajeros, entre ellos habían menores de edad, y dejando varios heridos también. Sí. Esa es la forma de respetar los derechos humanos de Patricio Elwin, que salió a respaldar el accionar de carabineros. Por porque supuesto. Uno podría decir, pero no fue él, pues fueron los pacos. No, yo me acuerdo vivamente de ese momento. Y él lo respaldó abiertamente en televisión y en todos los medios de comunicación. Sí. Bueno, sí. Él le tembló. Un asesino, perdón, que le tembló la mano para condenar a militares. O sea, de hecho, él preparó algunos indultos, tengo entendido. Desplazó o aplazó, mejor dicho, el juicio a bastantes personas que ya hay militares que habían sido identificados como violadores de los derechos humanos. Por supuesto. Patricio Elwin, de hecho, antes de ayer, a propósito de CNN, que Jano se ha vuelto un fan de CNN. Dejó Rusia Today. Sí. En CNN salía la presidenta de los detenidos desaparecidos, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, señalando. Lorena Pizarro. Justamente, no me acordaba el nombre en este momento. Señalando las malas gestiones en derechos humanos que hizo Patricio Elwin, y desmintiendo un poco las declaraciones de los políticos de la nueva mayoría, que lo llaman como paladín de la defensa de los derechos humanos, cuando incluso, un detalle incluso estaba sobre la mesa, de que cuando él encargó hacer el informe de Rettig, le encargó al director del libro blanco, que fue el que justificó el golpe de Gonzalo Estado, Gonzalo Vial, para que escribiera el contexto histórico del informe de Rettig. O sea, la persona que justificó el golpe de Estado sería la persona encargada de contextualizar la violación a los derechos humanos. Claro, el historiador de derecha oficialista más importante de la dictadura. Oye, de la Universidad Católica. Para ir cerrando ya este tema, para avanzar en lo demás que queda programa. Vamos a cerrar este tema. Solamente es recomendar algo. No, sí, todavía sí. No, así cerrado. Quería decir como que discutiéramos igual el tema de que una de las justificaciones que se utiliza para el no accionar de Patricio Elwin y los gobiernos de la Concertación es que existiría un temor a un retorno autoritario. ¿Les parece a ustedes una justificación aquello? ¿En los 90? Sí. Claro, puede ser el argumento que se nos daba a todos los que nos oponíamos al proceso. Yo lo hablo ahora como protagonista de esa época, yo soy más viejo que todos ustedes aquí. No por eso tengo más derecho a hablar, por supuesto que no. Pero claro, pero es joven de espíritu. Por supuesto. El argumento fundamental que se daba era ese. Se puede avanzar poco, porque los militares están encima, Pinochet está en la comandancia en jefe. Todo esto se argumentaba. Sí, es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Sí, sí, claro, claro, exactamente. Y también se utiliza como justificación, pero que no saben que hubo un ejercicio enlace, hubo un boinazo. En torno a eso. Me gustaría hacer una intervención. Cuando hablamos de la oficina, no explicamos qué es lo que es la oficina. Ah, sí, también. Es un organismo creado como asesor antiterrorista. Esa es como la figura que inventan. Y si había tanto miedo, porque lo que ustedes dicen recién, había tanto miedo para no volver y porque para que no volvieran los militares al poder y no se podía actuar mucho, entonces si ese era el motivante, ¿por qué se crea un organismo como la oficina que directamente asesina distintos militantes de la izquierda revolucionaria? Porque si existía ese miedo, ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos poner en duda eso, porque ellos empiezan a operar como la misma dictadura militar lo hizo. Sin duda. Entonces, no, ¿cuál es la diferencia ahí con ese discurso tan que posiciona el gobierno, la Concertación en su totalidad, no tan solo el gobierno de Patricio Elwin? Se cae cuando crean este organismo, porque ellos y todavía lo defienden, además. Sí, claro. Porque aún lo defienden y desconocen los 30 y tantos muertos que aparecen en las listas de asesinados. Solo durante el gobierno de Elwin, sí, porque durante Frei Lago. Sí. Claro. También opera, pero claro. O sea, también y opera también, ¿eh? De sí. La misma manera, no con la oficina, pero operan de la misma manera. Bueno, y eso se podría entender cuando deliberadamente estos político policastro, no sé cómo llamarlo en realidad, analiza las variables de manera separada, porque si tú lo analizas de manera separada puedes justificar de que claro, había un miedo a los militares, pero si tú eso lo sumas en las políticas económicas e institucionales que hace el gobierno de Patricio Aylwin, entiendes de que no había ningún miedo, sino que había cierta coordinación. Como señalaba al inicio del programa, hay una serie de medidas que profundizan, incluso son más neoliberales que durante la dictadura y son más neoliberales que los Chicago Boys. De hecho, hay bastante de eso. La dictadura entregó el cobre con un 70% de control estatal. Y la concertación lo tiene ahora en un 30. Claro, no, bueno, ejemplos para echar al aire de ese sí, tema. Pero decir otra cosa con respecto a la oficina, que lo escuché, vi súper poca tele, lo confieso, porque en realidad estoy viendo muy poca tele. Bueno, yo creo que... Un sano ejercicio. Fue un sano ejercicio. Sí, no, pero por otras razones también. La canonización que le hicieron esta semana... Bueno, San Pato, ya podríamos hablar después. Mira, mientras no esté una toalla, como dice Robinson, no. Jamás desplazará a Felipito Camilo. No, mientras Pato Alguien no tenga toalla ni calendario en el negocio, no es santo. No es parte del pueblo. Otra cosa, Belisario Velasco, que fue el responsable de la oficina que preguntaba la Engel. Belisario Velasco acaba de salir en televisión hace 2 días atrás diciendo lo siguiente, me pareció tremendamente grave, y nadie sale a decir nada, menos los que le hacen honores al féretro de Aylwin, me refiero a los diputados comunistas. Vergonzoso su actitud, teniendo tanto compañero del Partido Comunista asesinado, torturado, ejecutado político, detenido, desaparecido. Vergonzoso. Y no, ni siquiera ellos son capaces de salir a decirle a Belisario Velasco, que no puede decir en televisión para todo el país, en este contexto, que había que hacer la oficina para neutralizar a grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Juvenil Lautaro y otros grupos de izquierda, grupos del MIR, ¿verdad? Y ponen el mismo saco a la DINA y a la CNI. Eso es vergonzoso. Es tremendo, es terrible, y habla de la amnesia con la que ellos están jugando o que quieren imponer a la población, al país. En ese sentido, entonces, Belisario Velasco representa justamente una arista más, podríamos decir, de la doctrina de seguridad interior del Estado, la misma que Pinochet instaló en esas estructuras que conocemos como la DINA, la CNI posterior. Así que no, es terrible eso. Que Belisario Velasco fue uno de los 13 demócratas cristianos que firmó la carta donde se desmarcaba de su apoyo al golpe de Estado. Bueno, para que veas tú. Y termina asesinando gente. Lenin Guardia, Carpentier, el ahora que aparece como tan progresista, el diputado ese Marcelo Schilling, él también trabajaba para la oficina. Sí, sí, hay muchos Gil que han dado. El ministro del Interior, Hizo su práctica profesional en represión en El Salvador. Exacto. Sí, los directores de la oficina fueron Mario Fernández, Jorge Burgo y Marcelo Schilling. Están todavía entre nosotros. Era un bastión demócrata cristiano. Exacto. Sí, y su modo de operar era infiltrar, uno de los modos de operar, porque también estaba la extorsión directamente al asesinato, y también estaba infiltrar gente del MAPU y del Partido Socialista en los movimientos como el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, el Lautaro y algunos del MIR. Claro. Entonces la forma de operar es exactamente la misma, calcada a lo que hacía la CNI, claro. La CNI. Bueno, y hoy día, así como para hacer un poco del presente, hoy día igual hay una institución heredada que es la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que igual es heredera de la oficina. Cada cierto tiempo y funciona hoy día. Los nombres. Sí. Claro. Funciona hoy día y señalar en torno a eso de, por ejemplo, la ANI... salió ahora públicamente de que va a aumentar su presupuesto de la inteligencia. Todas las personas que han sido detenidas o alguna vez en una manifestación, aunque sea por error o por negligencia de la policía, está en una lista de intervenciones aleatorias en sus teléfonos celulares. Todos los dirigentes sociales están fichados ahí, quizás nosotros también. Entonces, se sigue operando de la misma forma después de 40 años. Sí. Sí, pues, y cada vez que pueden le entregan mayor independencia y autonomía, entre comillas, porque ya la tenía, pero ahora lo hacen más evidente. Piñera le entrega la autonomía. Y es legal. Sí, hemos retrocedido en derechos, pero sí, tremendamente. Pues. Bueno, muchachos, no sé si tienen algo más que agregar. Sí, recomendar una lectura. Armando Uribe Arce, Carta Abierta a Patricio Aylwin. Se los recomiendo, del año 88. búsquenlo por ahí, debe estar en PDF ya a esta altura, así que una buena lectura para entender a Patricio Elwin, a San Pato o a Patricio Cobarde también. Con oye, y a propósito, ¿cachai? Que mucha gente dice, bueno, él justificó el golpe, pero después se dio cuenta y se arrepintió y cambió y bla, bla, bla. Hay una entrevista a Patricio Elwin en el diario El País de España del año 2012, donde dice claramente que si las condiciones se volvieran a repetir tal cual, él volvería a apoyar una intervención militar. Año 2012. Qué pintoresco. Muy coherente con lo que dije, que prefería una dictadura. Bueno, que y igual hay que hacer un balance muchas veces los discursos con las acciones. O sea, en el discurso puede decir que está a favor de los derechos humanos, pero si en su gobierno él salió a defender las matanzas, desapariciones, hay algo ahí que no calza. Oye, y a propósito de matanzas y lo que hablábamos de la masacre de Apoquindo, como se terminó llamando a ese hecho, dentro de los muertos de esa acción había una niña de 16 años que era prima de Álvaro España, el vocalista de Los Fiscales. Ah, mira, no sabía. Sí, y que de hecho él le compuso una canción que se llama Eugenia, de su famoso disco Traga, sí, de los más masivos que sacaron. Así que vamos a escuchar esa emotiva canción de Los Fiscales, escuchen la letra y todo, bastante desgarradora, y cerramos con eso entonces esta parte de la conversación. Descubrimos que el almíbar sabía muy mal, es triste el mismo de estar gritándose. bueno, Eugenia de los Fiscales, escuchábamos ahí, puede buscar el videoclip en YouTube. La recreación de escena forma parte de ese videoclip. Y como digo, con ilustraciones del destacado cristiano dibujista. Así que eso. Cambiando de tema. Ya. Cambiando de tema. Bueno, vamos a rellenar unos 30 segundos porque Robinson está comiendo. No. Pues eso es lo malo de hacer programa con gente que no es profesional. Eso para demostrar que estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí. Aparte que puede aguantar la comida en la boca un rato mientras hablo. No me puedo atorar. Ha habido conductores que se han atorado en vivo y han perdido incluso el programa. ¿En serio? Oh. Sí. Ya, eso es mucho. ¡Hola! Yo vi gente, un video de esos de YouTube, ya nada que ver, vi un video de YouTube donde había una mujer que se atoraba y se expulsaba la comida por su nariz y por su boca. Luego de eso no apareció más en su programa. ¿Era comida? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Ya cambiamos de tema? Es que el gobierno de Erwin da para eso. Sí, pero para eso. Eso y más. Oye, ¿vamos a hablar de detención por sospecha, Ángel? Sí, vamos a hablar de detención por sospecha o de Colonia Dignidad. No, después de Colonia Dignidad. Detención por sospecha. Yo participé, o sea, no participé, ya me vacío. ¿A quién detuviste? No, yo solamente asistí. Asistí, opiné y escuché. Ese fue mi rol. En un foro que hubo en la UA Conce el miércoles a las 6 de la tarde, sobre esto de la detención por sospecha, pues quedé bastante informada porque había un abogado llamado Albertal y un estudiante de derecho egresado, licenciado en derecho, que explicaron bastante bien el asunto, pues, y ahí planteaban para ir como lo que me quedó a mí lo medular de o lo que a mí me pareció más interesante de esto fue establecer que esta cuestión siempre se ha dado, que nunca que estamos frente a una legislación que solamente viene a establecer parámetros normativos de algo que se ha dado en la práctica, que ya es costumbre. Porque esta cuestión de que una de las cosas que dice este proyecto de ley, que está en vías de aprobación, porque todos leímos que no había pasado un trámite, ¿cierto? Pero eso no quiere decir nada, me explicaron los señores abogados. Eso quiere decir que va a rebotar hacia atrás y va a comenzar todo de nuevo, pero solamente le están haciendo algunos pequeños cambios, maquillaje, pero que en el fondo lo medular del proyecto se aprueba igual y que se aprueba o no se aprueba, como decían ellos, en la práctica se da igual. Y contaban varios casos de gente que ha sido detenida y ha sido revisada y le han hecho controles de identidad que va mucho más allá de un simple control de identidad. Entonces, que hoy día no estemos tan preocupados, quizá igual estamos un poco medio perdidos, porque en la práctica nosotros mismos lo hemos vivido, o hemos sabido de gente que lo ha vivido, que tienen estos mismos procedimientos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás comentábamos en este mismo programa, a esta misma hora, que en el Alto Biobío hubo un equipo de periodistas del Mapo Express que fueron hacia una comunidad que está movilizándose, que es Cauñicú, y le hicieron un control de identidad, entre comillas, y quedaron detenidos por varias horas antes de poder seguir su camino, y solamente con la excusa de que en este sector se está dando el conflicto étnico, además dijeron estos carabineros de las fuerzas especiales que los detuvieron, porque además fueron carabineros de las fuerzas especiales. Entonces, la práctica, ¿qué significa para nosotros, para la clase trabajadora? Porque quizás para alguna otra persona se puede significar, o sea, lo estamos analizando desde nuestra clase, lo estamos analizando desde las clases dominantes, porque para ellos sí significa harto, significa que ya no los puedan cuestionar, significa que ya no se pueda en el fondo emprender ninguna acción ni reclamar nada cuando cometen este tipo de acciones como la que estaba describiendo recién. Y eso es lo que comprendí de la exposición de estos dos señores leguleyos. Básicamente que estamos frente a algo que ya se ha dado. No quiero sonar desalentadora, no quiero sonar tampoco pobre en mi análisis, pero después de escuchar dos horas a los abogados, me quedó claro que estamos frente a lo que ya se ha dado en la práctica siempre. Bueno, una de las cosas sumamente importantes de la violencia política, porque esto es violencia política, son dos cosas. Primero, la legitimación de acciones concretas de abuso, la que se me había olvidado. Legitimación y luego la legalización de estas. Sí. Y eso tiene dos implicancias sumamente importantes. Pues la primera es la criminalización de los sujetos que van en contra de este ordenamiento social existente. Y en segundo lugar, que es importante también, además de la criminalización, es la patologización y la expansión de la dominación de las clases dominantes hacia a quienes están obligados a acatar las leyes. Sí. Entonces está por un lado la criminalización y por otro lado la expansión del dominio. Y aquí se cabe justito, y esto es violencia política por donde la mire. Sí. Pero no es solo violencia política, es violencia social en su más amplia espectro. Y cuando estamos hablando de detención por sospecha, el elemento fundamental aquí es una cuestión que se repite desde tiempos inmemoriales coloniales, vamos a decirlo. Desde antes. Que sí, es la primera ley que viene a... De este tipo, sí, claro, pero en realidad viene a corporizar, digamos, una política estable de la élite chilena, que es el odio y la sospecha en torno al pobre. Porque básicamente la detención por sospecha está hecha para gente pobre. Sí, hubo una pregunta que fue en ese sentido de un habitante de Lo Hermida, que también es abogado, y le preguntaba a los otros abogados que qué significa esto en las poblaciones, y en el fondo en las poblaciones, no tan solo, porque hablamos un poco en esa oportunidad, en ese foro, la conversación que se dio posteriormente sobre lo que se da en las comunidades mapuche, en el territorio mapuche, pero en las poblaciones esto se da diariamente, o sea, tan solo con estar parado en la esquina ya eres sospechoso, tan solo con ir caminando con una cierta color de piel, una cierta ropa, y en un cierto sector de las ciudades ya estás listo para ser candidato a detención por sospecha, o sea, eres candidato desde que naciste a detención por sospecha. Entonces, este es un componente, hay un componente social muy importante, y que viene, como dice Yerko, a regularizar, a legalizar una práctica ya extendida de discriminación evidente. Entonces, la detención por sospecha, hay que estar atentos sí al cómo se da la vuelta, porque no vaya a ser cosa que después nos vayan a pasar un gol y no nos vamos a dar ni cuenta que en esta vuelta que se va a dar de tramitación vayan a hacer algún arreglín que sea aún peor que los anteriores. Sí, bueno... Es que yo lo del Congreso ya para mí resulta patético. Estamos en un momento político bien raro y a mí me complica hacer análisis político. De verdad que no soy muy bueno para eso. Uh-huh. Sí. Pero me parece que tal y cual se tratan los asuntos hoy día en Chile con la banalidad, para hacer un término así, Hannah Arendt, uh-huh. La banalidad de los asuntos públicos hoy día en Chile es tal que... No me extrañaría también que echaran para atrás la ley solamente pensando en los efectos que les puede traer para las elecciones municipales de octubre. Sí, puede ser. O que lo suspendan para el próximo año, no sé. Sí, esas jugadas siempre las hacen. Por supuesto, entonces yo creo hacen que... Hacen leyes de mierda para después echarse abajo. Sí. Entonces es bien impresionante como la poca densidad intelectual, podríamos decir, de los parlamentarios. Y su poca convicción también democrática. La verdad es que ellos no sé si están pensando mucho de que esto es bueno, es malo, es positivo para el país o no. La verdad... Suena muy raro cómo se está tramitando la ley. Esto nos habla del grado de desconexión que tienen los partidos políticos y los parlamentarios con la ciudadanía. Bueno, a la ciudadanía le tienen miedo, si básicamente le temen que no vayan a votar, temen que no sé, bueno, que desobedezcan de manera, digamos, concreta una ley sería maravilloso para mí, yo abogo por la desobediencia civil, pero lo veo difícil. No sé, es raro el cómo actúan los diputados. La mente de un diputado, de un senador, es un universo inescrutable para mi entendimiento. Sí, tiene toda la razón. Una cosa que también salió en este foro es que este proyecto de ley viene también a criminalizar aún más la protesta social. Lo que decía Yerko, y también es interesante lo que dice Yerko en términos de la patologización. Sí. Sí. Esta gente enferma, ¿no? En definitiva, eso estamos hablando a nuestro público, ¿cierto? Que nos acompaña. Uh-huh. Usted está enfermo si se le ocurre salir a protestar por algo. Sí. No es una persona normal. Está mal usted, ¿no? Algo tiene en la cabeza, se golpeó. Se cayó al nacer. Aspiró zapolio, alguna cuestión le pasó. Sapolio, que antiguo, ya no existe el Sapolio. Sí, me acordé de algo, Todavía existe. Me acordé que leyendo algo de... Una vez estuvimos comentando que íbamos a hacer un programa de antipsiquiatría, o de psiquiatría. Sí, ¿verdad? Y estuve leyendo que en su momento también fueron internados en psiquiátrico aquellos acalorados de cabeza que se les ocurría estar oponerse a alguna cuestión oficial. Sí, control social expresado. Bueno, y esa vez que hablábamos, di el ejemplo de la Unión Soviética, donde también muchos opositores eran encerrados en hospitales psiquiátricos. Es verdad. Así como diciendo, ¿cómo va a estar en contra de este sistema si te lo da todo? Así que debes tener algún problema. Y eran tratados patológicamente. Pero no solo la Unión Soviética. Yo te recuerdo, en los años 60 en Estados Unidos también existían corrientes de la psicología norteamericana que hablaban de la enfermedad de la gente que está descontenta con el sistema. Por ejemplo, esa generación Beat famosa, Kerouac, ¿cierto? Bukowski, toda esta generación, que eran unos enfermos, porque después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era una maravilla, pues era un país maravilloso donde todos los sueños se podían hacer realidad si tú trabajabas y te sacrificabas. Entonces se generó toda una situación que llegó a patologizar también a ciertos sujetos sociales en Estados Unidos también, ¿no? Sí, entonces podríamos encontrar el origen de esta patologización. Me cuesta. Es difícil. En estas medidas de la Unión Soviética o de Estados Unidos, cuando se internaba derechamente en psiquiátricos a aquellos acalorados que se les ocurría oponerse a estas maravillas, a este maravilloso Estados Unidos. Y ahora están reforzando este proceso, porque ya quizás no puede ser tan descarado, porque igual no, hay ciencia de por medio. Digamos que ya, es discutible lo que dije, pero por lo menos no te meten en el psiquiátrico, te meten a la cárcel, que es como... El punto interesante es con respecto a lo que dice Yerko también, esto es la patologización que dice Engel. Solamente puede ser efectiva en cuanto reconoce legitimidad al cuerpo social. Es decir, el día que nosotros reconozcamos que el Estado tiene razón porque considere que hay ciertas gentes enfermas que salen a protestar en la calle, estamos poniendo la lápida, y estas leyes entonces van a estar súper bien vistas. Detención por sospecha o como quiera que le pongan el nombre, ¿no? En la medida que nosotros como sociedad civil, como grupos sociales organizados, como movimientos sociales incluso, nos oponemos en nuestra acción y decimos, bueno, esto es legítimo salir a protestar, no es una enfermedad, está bien que se haga, es un derecho democrático, si quieren ponerlo en esos términos, lo que sea. No somos delincuentes, somos seres humanos que estamos buscando vivir mejor, y ese discurso logra imperar en la sociedad, no hay ninguna ley que te lo va a resistir. Entonces, el llamado es a trabajar en los cuerpos sociales, digamos, para que no se contaminen por parte del discurso del Estado. Voy a aprovechar este silencio. Silencio incómodo. Voy a hacerme cargo de este silencio para hacer algo que no hemos hecho, que es saludar a la gente que está escuchando. Oye, sí. Saludar que estamos a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM aquí en el Cerro La Pólvora para todo Concepción. A nuestros amigos de Radio Villa Francia que están en transmisión simultánea en el 107.9 FM en Estación Central. Por su señal online también para todo el mundo. A nuestro amigo de San Fernando que están en Radio Aucán, un abrazo para ellos también. Sí. Y a la gente que está participando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Tengo que bajar un poco. ¿Qué estoy viendo yo? Si quieres que te ayude, porque quiero darle un saludo a Neis Encina. Hola Neis, nos está escuchando, nos dice en Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda que tienen en la mente los honorables, entre comillas, nada, po. A lo más el signo peso, una nube de fecas. Gracias, Neis. De eses. De coliformes. De coliformes fecales. Pablo Benavides, saludando la cumbia del lado oscuro. Estoy Elisa leyendo Monti. Desde el principio, Elisa Monti, que dice que lo quiere tener de ringtone, Patricio Cobarde. Oye, buena idea. Un saludo especial a Elisa Monti, que todos los viernes sagradamente comenta y graba con nosotros. Elisa es una diosa. Alex Drago, que aparece por ahí. Pablo Benavides está, mira. Sí, lo saludé. Osorno. Dice Elisa Monti que se escucha la lluvia. Está lloviendo bastante fuerte. Está lloviendo harto. Digamos, bastante mojados, pero contentos. Sí. Unos más que otros. Contentos y odiosos al mismo tiempo. Como siempre. La velocidad no se de hecho, puede pasar. Uno no estaba muy contento cuando lo pillamos. Pero bueno. Yo estaba odioso, pero rabioso hoy día. Pelusa, que comenta. Hola, recién escuchándolo hace media hora atrás. Hola. Pelusa que vuelve a comentar con el hashtag esa foto, gran foto acierto que hizo la revista Mala con con los 33 ejecutados, asesinados políticos del gobierno de Elwin. Acierto de revista mala. Y también bueno, a Diego Garcés Jiménez, quien nos tuitea escuchando ayer con Aravena tirándole pelas a Elwin. La verdad, siempre es revolucionaria. Compañero, saludo a Diego, un buen amigo, un buen compañero. Un agrado leerlo. Saludos a Diego, entonces. Así que eso. Era para aprovechar ese silencio que regalaron. Yo puedo entonces enviar mis saludos también a los compañeros del periódico Resumen. Que tendremos después el audio ahí también en ese portal web. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Y vamos a ir a Colonia Dignidad. No vamos a ir a Colonia Dignidad. No, por favor. Es terrible lo que dije, me retracto. Vamos a ir al tema. Ni como turista hay que ir. De hecho, no. Hacemos un llamado. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que decir también. Sí, pues no vaya al casino Colonia Dignidad. Sí. Oye, Robinson. Sí, mira, básicamente ayer asistí al estreno de la película Colonia, así se llama la película, que está, es una producción alemana, actuada por Emma Watson y Daniel Brühl en los roles principales. Actores bastante taquilleros. Taquilleros, Hollywood total, el tema, ¿no? Y bueno, básicamente retrata las historias de la gente que logró sobrevivir a Colonia Dignidad y la información que se ha podido rescatar de ese centro de tortura, detención y ejecución política que fue Colonia Dignidad. Es una película básicamente que toma esos hechos reales y los trabaja desde la ficción. No es un documental. Ahora, es bastante fiel. Y uno puede ver en realidad en la película que no hay nada que no sea real, que no sea absolutamente real. Bueno, posterior a eso la película fue todo el tema en medio de todo un show bastante extraño para mí, porque era como muy hipster todo. ¿Es una buena película? Es una buena película, una película para ver un domingo de lluvia, por ejemplo. El ambiente que reinaba en la sala era desechable. Desechable, completamente. Pero no hablemos de eso. El tema es que la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, que es la agrupación que logró, digamos, que se exhibiera la película en Chile, porque les recuerdo, esta película, a pesar de todo su cartel, ¿cierto?, no ha sido estrenada en Chile. Y no va a ser. Y probablemente no será estrenada en Chile. Por lo tanto, los penquistas tuvimos el privilegio de verla, ¿sí? Y sabes que es bien interesante, porque se decía hoy día en el foro que se organizó hoy en la mañana, al cual asistí, es que gran parte de las personas que pasaron por Colonia Dignidad son penquistas. No todos, evidentemente, pero muchos de ellos estaban fichados desde la Universidad de Concepción particularmente. Sí, decían que, bueno, yo estuve presente también. Sí, estuvo también. Que hacían dentro como del aparato de inteligencia de Colonia Dignidad. Uh-huh. Analizaban los anuarios y tenían fichado a todos los que egresaban de la Universidad de Concepción. Mira, sí, es verdad. Entonces se juntó ahí un grupo de personas. Yo voy a destacar básicamente que quienes hablaron ahí fue Carlos Vaz, un periodista de acá de Concepción que ha investigado sobre Colonia Dignidad. Les doy el dato para que lo busquen. Revista Que Pasa, 16 de septiembre de 2014. Él tiene un reportaje acerca de lo que ha investigado sobre Colonia Dignidad para que lo revisen y conozcan más sobre el tema. Luego también estuvo Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos muy importante, casos importantes. Magdalena, por ejemplo, trabajó fuertemente en el desafuero de Rosauro Martínez, de acá de Chillán. Y Loreto López, antropóloga, que también hizo aportes así en torno a los sitios de memoria y cómo rescatar Colonia Dignidad como un sitio de memoria esta vez. Se habló bastante, es bien desconocido y bien difícil entrar al tema de Colonia Dignidad porque no se logra dar con todos los archivos, se quemó mucho archivo, pero las agrupaciones siguen intentando verdad y justicia, sin duda, pero además volver a situar Colonia Dignidad en una nueva función que es la de rescate de la memoria histórica de este país. Incluso con su pasado nazi, pues hay que entender que, por ejemplo, muchos de los jerarcas de Colonia Dignidad eran nazis, ¿cierto? Y que replicaron de alguna manera lo mismo que hicieron en Auschwitz o en Treblinka o en cualquier centro de detención europeo. Lamentablemente, y nosotros hemos sido bastante pencas en darle la espalda a un lugar que realmente fue horrible, bien, bien terrible, la verdad. Eso quería decir. Bueno, ahí la gente también sacaba a colación el hecho de que la película, como bien decía Robinson, alemana en parte, creo que mitad alemana, mitad británica, si no me equivoco. No te preocupes, Jano, el capital no tiene fronteras. No, pero es que es importante esto porque decía que en Alemania estaba siendo bien criticada porque según la crítica alemana estaba haciendo una caricaturización sobre un enclave alemán en Sudamérica, ¿cachai? Es bien increíble eso, ¿eh? Y que se estaba exagerando de forma morbosa para hacer una película. Para hacer una película que tuviera impacto taquillero. Sí, ¿sabes qué? Conversábamos con una denante, nos se acercó a hablar una señora que era hermana de un detenido desaparecido. Familiar. Familiar. Era hermana, creo. Sí. De la familia Merino, de Pedro Merino. De Pedro Merino, militante comunista que desapareció en Colonia Dignidad. Militante comunista, escucha bien Camila Vallejo. y nos comentaba que al contrario, que la película quedaba corta. En los horrores que se cometían ahí. Sí, y sabes que también era interesante que estuvo en el panel, a mí se me olvidó decirlo ahora, pero bien también, Winfried Heinrich, no sé exactamente el apellido, si se pronuncia así, que es un ex colono, un niño que salió, digamos, de Colonia Dignidad y que con el tiempo se estudió Derecho, es abogado y defiende a los colonos que todavía subsisten en Dignidad, en Villa Baviera. Me interesó bastante su mirada porque en realidad era bien crítico con el proceso. Pudimos también conocer un poco cómo era la diferencia que se establecía dentro de Villa Baviera, que había diferencias bien importantes, y cómo también hay un grupo de colonos que podríamos decir más de baja clase, uh-huh. ¿Sí? Que también fueron bastante arrebatados de derechos. Bueno, los niños, sabemos todos las historias de abuso sexual de Paul Schaeffer. Pero además había bastante discriminación hacia ciertos grupos de colonos a los cuales se los estafó directamente, se los hizo hacer trabajos forzados en el campo, se los obligó a trabajar sin previsión y hoy día son casi abuelos que no tienen dónde caerse muertos. Bueno, y el Tata Pinochet lo blindó Colonia Dignidad para que no fuese tocada y después igual lo defendería en democracia, ¿sí? No sería tocada en democracia tampoco. De hecho, era Colonia Dignidad era un centro de vacaciones de gran parte de la UDI. Y no solo eso, también era un centro de instrucción de tortura. Claro. También, y de inteligencia. Y de inteligencia, donde se trabajaba de forma coordinada, colaborativa, con la DINA y con la CNI. Bueno, el político que más ha defendido Colonia Dignidad sigue en activo, es el presidente de la UDI hoy día, Hernán Larraín, está ahí, y él fue uno de los defensores irrestrictos de Colonia Dignidad de Paul Schaeffer. Y sigue tan campante y nadie se atreve a decirle, oiga, de un paso al costado por lo menos. Una cuota de decencia. De decencia. Así sí, es. Eso... Pero ¿a quién le pedimos decencia? Sí, ¿eh? No, claro, sí, hay mucho también. ¿Eh? Eso no sé si... todo cuanto puede informar. Todo cuanto puede. No, vendrán más actividades de la asociación. Ahí dirige Margarita Romero, hay gente muy interesante trabajando. Están sacando un libro, van a presentar un libro acerca del trabajo en memoria en Colonia Dignidad, y se viene un segundo seminario y ellos están trabajando activamente, así que a seguir con atención su trabajo. Ya pues nosotros nos vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Quiero empezar, volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Cantarás una canción de hacia esas luces que sin saber te dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Tal vez no te das cuenta que hoy casi todo fue como un regalo de otro tiempo mejor. Nada será igual, tengo otra voz para olvidar el manto triste de planetas. Muchas veces creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. La danza heroica ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la luces que sin saber te dejaron atrás. Esa canción de los Santos Dumont que escuchábamos ayer, no sé qué pensarán ustedes. No, la canción se llama Ayer, no la escuchábamos ayer. La canción se llama Ayer. Como sí, diría, como está de moda decir, apaga la luz. Y te vas. Siempre me he imaginado que es como alguien de Concepción que no está en Conce, está recordando la ciudad. No sé si era un rollo mío. Pero así entiendo la letra. Transparentemos la situación. Sí, pues es dígalo. Robinson Silva en Valdivia escuchando los Santos Dumont con la canción Ayer. Y la ponemos bien, por eso. Muy ¿por bien. ¿Por qué estaba mintiendo? Y muchas gracias. Y recordando Concepción. Recordando sí, Concepción. Sí, pues obvio. Eso es. Bueno, saludamos a toda la gente que está escuchando. Reiteramos el saludo a través del 107.7 FM en Concepción, en Radio Villa Francia y en Radio Aucan. A la gente que está escuchando este formato, este programa en formato podcast, digo también un abrazo para ustedes. Nunca saludamos, se nos va siempre saludar a Agencia Medio a Medio. Agencia Medio a Medio, ¿no le saludáis? Nunca, pero wow. Un abrazo también a la gente que nos está escuchando a través de, qué mal, de esa plataforma. Jano. Oye, pero ¿sin qué depende? ¿No depende solo de mí eso? Ah, ahora te estás tratando de lavar los manos. Tú eres... La asamblea te designó que tú eres el hombre de los saludos. Asume tu rol. Yo acá también tengo un saludo muy afectuoso que hacerle a Francisca Maldonado y al Zoom, quienes siempre le da un me gusta a nuestras fotos. La verdad es que nunca nos ha mandado un mensaje, pero nosotros sabemos que ella siempre le da un me gusta a nuestros estados de Facebook, a nuestras actualizaciones, así que muchos saludos para ella. Saludos y Miño Herrera también. Así es, a todas las personas que están ocupando nuestro fanpage en Facebook. para que sigan participando, para que puedan enviarnos sus comentarios, preguntas a través de esta plataforma. También me gustaría saludar afectuosamente a la gente que está escuchando y no le ha puesto me gusta, que lo haga ahora ya. Sortearemos. Me gustaría también saludar afectuosamente a nuestro proyecto hermano, la página profitando.com, la página en donde usted podrá encontrar todos nuestros los audios de este programa Cerro la Izquierda, ordenados por fecha, tema, con toda la información disponible. Así es. Por color. Y bueno, también a resumen, que también es otro medio muy, muy entrañablemente, que siempre tiene la buena voluntad de colocar nuestros audios en su página. Así que todos invitados a visitar resumen.cl. Y pondremos también las editoriales, como la de Jerko hoy. Sí, ¿sí? Tremenda. ¿También? Tremenda. Sí, para que la gente la vuelva a leer y opine. ¿Si la tiene escrita por ahí? Sí, la tiene. No, ponte el apunte, no. Ponte la pantalla del computador. No, si la tengo. Es que pensé que estaba improvisando, tal vez. Un stand-up comedy. Claro, un stand-up. Yo también quiero mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que está en la casa, andaba comprando leña. Un saludo a mi mamá, Regina Navarrete, que nos está escuchando. Pocas veces viene para Concepción y nos puede escuchar en vivo y en directo. En esta FM. Es una de esas oportunidades. Sí. Saludos está para ella. Escuchando en FM, ¿cierto? Sí, en FM. En el 107.7 FM del Gran Concepción. Oye, en Barrio Norte. Acá en el TL de Twitter, con el hashtag Cerro a la Izquierda, hay un link para ver Colonia. Sí, está disponible, en aprovechen. En HD. Mm. Oye, mira. Me sorprende. ¿Viste? ¿En HD? En HD. En 720 píxeles, no en no, la Full HD, pero igual está bueno. Pero está bien. Muchachos. Van a ver la cara clarita de los personajes. Claro, puede ver a Emma Watson en su mejor momento. No, iba a ser un comentario muy desatinado. ¿Sí? Ayer hubo. Lo guardo, sí. Ayer hubo una marcha estudiantil. Sí. Retomando la seriedad. Uh-huh. Fuimos. Yo no puedo marchar todavía. ¿Por qué? Porque tengo un desgarro en mi pierna. Ah, verdad. Me quería bastón en el programa. Sí, sí. Una conspiración fascista en tu contra. Claro. No, fue de Gil, no. por dármelas de deportista. De corredor olímpico. Sí. Bueno, una nueva marcha estudiantil. Robinson, tú estuviste presente. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Vengo a Conce 2 días y la hago toda. Parezco, no sé, en el... no fui toda la marcha, pero la verdad es que me llevo una grata impresión. ¿En qué sentido? En la cantidad de gente. Mucha gente, la verdad, uno pensaría que a estas alturas ya de frustración, de espera, de engaño por parte del gobierno de manera contumaz, ya no hay nada que hacer y para qué salir a marchar, pero salió mucha gente a marchar, la verdad. Mucho secundario también, altercados ahí en Ríos de Chile y el Lirquén, que después nos contará Jerko, ¿tuviste por ahí? Uh-huh. ¿O tienes información más bien? Información de primera mano. Harto pingüino, harto estudiante, trabajadores también se hicieron presentes, así que no, como que se reabre la posibilidad tal vez de que tengamos un 2016 que logre instalar de nuevo los temas de educación en la mesa, y esta vez para siempre, pues no para negociarlos por cargos parlamentarios. Mira, acá esta semana la Universidad de Concepción eligió una nueva mesa federativa. ¿Sí? Una nueva federación, no sé por qué usé palabras tan rebuscas. Una nueva federación de por favor, dime que ganó la lista del baile del perrito. No. ¡Ay! Creo que faltaron dos bailes más y ganaron. Sí, oye, sí, el baile de Iguana a lo mejor salió. Oye, yo quiero comentar eso. ¿El baile me del quiero perrito? Detener ahí. No, ¿quieres comentar el baile del perrito? Quiero detener. No, de hecho yo creo que sí. ¿Por qué no? Sí, hay que... Es que a lo mejor no... Pero ya... vamos a la medular primero, la marcha, de ahí podemos tirar todo. Es que a lo mejor estamos muy viejos y no comprendemos estas nuevas formas de participación. No tiene nada que socio ver. Socio bailarina. Paremos con eso de que le da una barrera y todo eso, porque estamos muy en esa del rango etario hace rato. Yo creo que no. Yo me es... siento joven aún. Sí, pero no, es tampoco como algo tan determinante para emitir opinión, yo creo. Ya, pero ¿qué quiere opinar? Que No, quiero acoger lo que dijo Jerko y me arrepiento y vamos a lo medular y luego comentamos el baile del perrito. Sí. Ya, pum. Bueno, recordar que una de las dos listas era la del baile del perrito, que le llamamos así porque hicieron una campaña donde está la FEL, el FEL digo, la UNE y Revolución Democrática. Y la otra lista, que fue la que ganó las elecciones. La de la ballenita. Sí, que era un colectivo de acá, de El problema no es con los animales, dejémoslo en claro. Se autodenominaron como de izquierda independiente porque son de grupo de acá de Concepción. Y tenemos un audio con el nuevo presidente de la federación, gracias a Felipe Soto, a quien le mandamos saludos. Tomecino. Felipe Soto no es Tomecino. No, pero el presidente. Ah, ya, sí. Yo estaba pensando ya, en Felipe. Así que. Salud, Felipe. Escuchamos y a la vuelta. Y comentamos. Vale. Cuéntame, ustedes, ¿cómo ven esto de la universidad ligada a la industria forestal? Por ejemplo, la universidad ligada a estas grandes empresas privadas. ¿Qué opinión tienen frente a eso? ¿Y si acaso se podría incidir dentro de estos claustros a que eso cambie? Claro, eso es uno de los objetivos en realidad. Nosotros tenemos una visión bastante crítica, no solamente como federación y como espacio ampliado sumar, sino que en realidad la perspectiva del estudiantado y lo que se ha discutido últimamente es tener una visión crítica respecto a cómo la universidad hoy en día está teniendo negocios y está relacionando con las empresas. Cómo la universidad hoy en día está sirviendo más al gran empresariado que el empresariado que por los últimos casos ha demostrado que atenta en realidad contra los mismos ciudadanos y que en realidad está velando por sus propios intereses, más que velar por los propios intereses de la comunidad universitaria o de la comunidad penquista y su alrededor en nuestro caso. Entonces, en ese sentido nosotros planteamos, en términos de consigna, lo que se habla es poner la universidad al servicio de la sociedad. Nosotros queremos avanzar en ese sentido y no solamente es la disposición nuestra, sino que es la disposición de los estudiantes. Y eso también es lo que nosotros vamos a defender. Cuéntame, a nivel nacional se está dando esta famosa discusión de la gratuidad que no fue. Este año va a haber la discusión del proyecto de educación superior, de reforma de educación superior. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a eso? Claro, en ese sentido, como lo hemos mencionado ya varias veces, tenemos una visión bastante crítica también respecto a lo que fue la implementación de la gratuidad por todos los problemas que esto trajo, no solamente para la universidad, sino que también para los mismos estudiantes que se han visto beneficiados. También la improvisación que tuvo el gobierno en la planificación de esta política pública, la mala implementación, el pésimo desarrollo y por último también de que esta política pública fue pactada de espalda a la ciudadanía. Fue pactada en conjunto con la derecha y en conjunto con los partidos de la nueva mayoría. Y cuando hoy en día vemos un gobierno que plantea gobernar para las mayorías sociales supuestamente y vemos que las mayorías sociales están definidas en ese espectro, es decir, dentro de los partidos políticos tradicionales y dentro del empresariado, en realidad no tiene claro cuáles son las mayorías sociales con las cuales está gobernando. Y es una visión bastante crítica que nosotros tenemos respecto a eso y además en términos de cobertura, que en principio ellos habían anunciado que iban a ser 260.000 estudiantes beneficiados y hoy en día vemos que ni siquiera están alcanzando los 160.000 que en teoría se iban a alcanzar. Eso mismo te iba a preguntar, o sea, hoy día en la universidad, antes de esta famosa gratuidad y ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La verdad ¿Cuál es la gran diferencia entre las becas anteriormente y hoy día la gratuidad? No hay ninguna diferencia en términos reales, porque la única diferencia que existe es que hoy en día hay un alivio para el bolsillo de las familias que antes pagaban la matrícula y hoy en día no tienen que hacerlo. Sin embargo, los estudiantes que se están cubriendo con beneficios estudiantiles este año se ha visto disminuido. Mucho menor los estudiantes que tienen algún beneficio para poder estudiar y por otra parte el tema de que hace un par de semanas atrás se conoció el recorte presupuestario que afectó con mayor fuerza al mismo Ministerio de Educación. Entonces estamos viendo que en realidad dónde se están poniendo las prioridades del gobierno hoy en día, claramente en educación no es. Con respecto al tema del proyecto de educación superior, ¿se ha filtrado algo? ¿Ustedes tienen entendido de qué se va a tratar? Claro, nosotros tenemos en conocimiento el documento borrador que está presentando el gobierno y la verdad que ya ha sido catalogado no solamente insuficiente por los mismos estudiantes, sino también el mismo Consejo de Rectores, el Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades Chilenas y diversos actores sociales ya lo han manifestado que es un documento insuficiente, una propuesta que en realidad viene a consolidar el modelo neoliberal que existe. Mauricio, tengo aquí el nombre... ¿Perdón? Rivas. Tomecino. Revito eso, Tomecino. Los tomecinos tenemos esa particularidad. Primero somos tomecinos, después somos chilenos. ¿Sí? Los lotinos también. Sí. Ya nos molestan en el Gran Concepción por ser chauvinista y dentro del Gran Concepción... Hay gente peor todavía, para que sepan en Santiago. Ser tomecino todavía es más fuerte. Sí, micro chauvinismo. ¿Sí? Bueno, la gente de Santiago podrá conocer los UCMU, dice orgulloso ser tomecino. Sí, bueno. Eso es verdad. Bueno, y eso que no hemos traído a nadie de Walki, que fueron República Independiente. República Independiente, claro, no, eso. Sépanlo que puede ser peor, santiaguinos. Sí, no somos los peores en Conce. Oye, algún día traeremos a alguien de Punta Arena. ¿Qué? ¿De Punta Arena? Fue el localismo. Oye, no, pero vamos al tema, pues sí. Los chiquillos de la FEC. Sí, los chiquillos de la FEC. Bueno, gana la federación. Yo quiero hacer el apunte solamente en decir que la votación es exigua, mínima, el quórum es muy bajo. Baja participación. Muy baja participación. Eso también quería tenerme, calculé un 7.7, pensando en que son 20.000 estudiantes y son más de 20.000. Es un 7.7, o sea, mal después ahí. hacemos la crítica a nivel nacional y a nivel universitario también tenemos ahí hay una pega. Pero está más o menos en relación a la votación en las federaciones. Ah, en todo el país, general, sí, claro. Está todo en claro. crisis. Pero es que está todo en crisis, sí, pues sí. La despolitización de este país es enorme, si es que tenemos que darnos cuenta de eso. Es que también esta forma de participación en donde todo se reduce a un voto, sí, en una urna de vez en cuando, yo creo que es la peor de todas las formas de democracia. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tanto se decide en la elección de una federación también? Sí. No sé. Bueno, esperamos que esta vez sí. No sé ya ni cómo tomarme esta cuestión cada año. Pero bueno, no sé. Pero todo en su justa medida también, pues si es una federación, una universidad, estudiante, ese ahí estamos ubicados, pues tampoco hay que esperar, hay que esperar qué, o sea, si es eso. Yo lo que podría destacar de este grupo de que al fin se juntan para ponerse de acuerdo en algo, que puta una weá que disculpa la expresión que cuesta. Sí, me gusta que cuesta algo de tan hecho, básico que debería estar impregnado, por lo menos hoy día se ve que por lo menos existe la voluntad para juntarse y ponerse de acuerdo en cosas básicas. Sí. Tampoco menos, en grandes proyectos, eso puede Claro, en una elección, simplemente. Entonces, pero destacar como eso. Estamos es valorable. Casi. Sí, por eso yo hago subrayo eso. De que sí, hay una pero digamos razón. Quiénes son, pues lo dijimos, ¿no? No. FUR, Fuerza Universitaria Rebelde, SUR, que Sociedad de Unión y Resistencia. Como le dicen algunos los ex-masones. ¿Pero cómo es masón? Bueno, en fin. Es que era un grupo ligado a la masonería, pero creo que ya están cortando esos vínculos. ¿Ya? Acción Libertaria, que es una facción que se escindió del FEL. Sí, claro. La facción de Melissa Sepúlveda. No es de ella, perdón. ¿Dónde está Melissa Sepúlveda? Uh-huh. Sí. ¿Por qué no que te corrigiste tú? Sí. ¿Sabes qué fue? Se autocorrigió. Fue que fue un lapsus. Ya, pues, que es la que no participó, de hecho, no apoyó a Marcel Claude y salió antes de todo ese enrollo. Ubicamos. Movimiento La Dignidad. Movimiento La Dignidad, ya. Y otros que nos aparecen citados aquí, que son colectivos culturales y artísticos. De carrera, suelta, claro. Pero sí, es bueno que se dé esa unidad, ¿eh? Eso, no lo había visto, siempre hecho, viendo el vaso siempre vacío. Sí, tiene razón, Yerko, tampoco lo había pensado así. De hecho, es como gran parte de la izquierda que no es FEL... Une Revolución Democrática, si es que pueden catalogarse de izquierda. Claro, no esa izquierda que busca proyectos nacionales de conquista del Estado permanente, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que esa unidad es un proceso que se da por lo mismo que señalaba hace un momento de la baja participación, la baja votación, que obliga a repensarse a sí mismo. Yo creo que igual yo creo que es una crisis a nivel general que la izquierda completa se tiene que hacer, de que muchas veces el discurso que se emana desde la organizaciones sociales o políticas, mejor dicho, no tiene repercusión en el entre comillas mundo social. O sea, de hecho, los movimientos sociales en general han prescindido, se han movilizado sin la necesidad de vincularse o relacionarse con la izquierda. Y eso obliga a un aprendizaje y a una autocrítica. Yo creo que algo de eso debe haber en esa unidad. Sí, desde luego, de hecho, la preeminencia de los conflictos socioambientales yo podría leerlo como un fracaso de la izquierda, porque finalmente, si es que las personas se están movilizando, es porque las empresas les están embarrando la vida a nuestros compatriotas, a los pobladores, a los estudiantes. Acá Felipe Soto comenta... No porque estén seguras del discurso de la izquierda. Comenta por interno, dice... Pero al menos hay una crítica hacia la universidad en el sentido de que se comporta como una verdadera empresa, pese a ser tradicional. Ah, sí, eso también lo dice en la entrevista el muchacho. Y su relación con la industria forestal, que recordemos acá, con la Universidad de Concepción existe una ligazón muy, muy profunda entre la industria forestal. No solo la forestal, pero sí, es verdad. Igual decir que ese audio que pusimos al aire está dentro de una entrevista más larga que la puedes leer completa en resumen.cl. Sí, porque no podía tirar la entrevista entera porque eran 10 minutos, así que seleccioné un fragmento. Voy a dejar el link en todo caso por si le interesa, a alguien leerla completa. Oye, lo último, no lo último, perdón, pero quería decirlo. Comité de censura. No, en ningún caso. la necesidad del movimiento estudiantil también de reconstituirse, de regenerarse, pasaría por lo que un poco decía Gama, estos conflictos socioambientales, socioterritoriales más bien, no son solo ambientales, que son re interesantes, son múltiples y muy diversos por todo el territorio, desde la recuperación del patrimonio tomesino, compañero tomesino, claro, ¿cierto? Sí. Hasta el olor a mierda en el camino Freirina. A Cabrero, no aquí, aquí, que es que Freirina, aquí en la región, sí, perdón, ¿no? Yo no uso esa terminología de octava, pero... Ay, ¿ya? No me gusta. Pero aquí, camino a Cabrero, ¿cómo se llama donde está el basural ese enorme? Copiulemo. Copiulemo, gracias. Que tiene un conflicto, ¿no? se percolan esas aguas de mierda, sí, por todas partes, que la gente es campesina en ese sector, no puede cultivar. En La Aguada, en Yumbel, que están haciendo, se suponía, una hidroeléctrica de paso, y ahora parece que inundó todo el terreno en Yumbel. Sí, en Coronel el Niño Envenenado. En Coronel el Niño Envenenado, Talcahuano no hablemos. Con mercurio en la sangre. Perdón, para terminar la idea. Yeah. Todos esos conflictos son focos abiertos para la educación política del estudiantado. Si ustedes quieren realmente politizar al estudiantado, que yo creo que sería maravilloso que lo hicieran durante el año, vayan a esos territorios. Conversen con los dirigentes, con la gente que está ahí haciendo la lucha por vivir en un lugar digno. Yo creo que ahí van a tener escuela política de verdad interesante. Bueno, y ser un apoyo, ¿no? Llegar a dar recetas a esos sectores. No, que vayan a aprender. Oye, claro, tampoco los estudiantes son como extraterrestres que no viven esas realidades. Sí. Claro. El punto es que también viven en territorio. O sea, están insertos en el territorio, en Concepción, los que son de afuera. Yo vine a estudiar lo de Concepción, de afuera tuve que insertarme en Concepción. Y desde Tomé, Lota, viaja mucha gente de distintos lugares. Entonces también sus escuelas políticas también están en sus barrios. Exacto. En sus propios territorios, porque lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, pero a veces parece que el mundo de la universidad es un mundo aparte y se olvida la territorialidad o se olvida de dónde uno viene y lo que está sucediendo al lado de uno, o es evidente, y hay escuela política, hay harta escuela política en esos espacios. Claro. Crucen Chacabuco, cabrón. Claro. Sí. Más allá de la Plaza Perú. Más allá, existe vida. Existe más allá de un universo fuera de Chacabuco y de la Plaza Perú. Ya, mira, tenemos otro audio sobre un conflicto que se está desarrollando ahora, que de hecho usted pasa por el centro y están todas las oficinas del Servio, la gran mayoría, la de O'Higgins, la de Caupolicán, la de Prat, las de Prat, digo, perdón. Movilizada, los trabajadores honorarios del Servio y del Mimbu, incluye al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que el ministerio al cual pertenece el Servio, sí, movilizado en huelga, exigiendo que su contrato a honorario pasen a ser contrato fijo, gente que lleva más de 10 años trabajando a honorario. En ese sentido conversamos con Loreto Jorquera, que es vocera de los trabajadores honorarios, así que vamos a escuchar sus palabras y comentamos a la vuelta. Bueno, mi nombre es Loreto Jorquera, yo soy arquitecto, trabajo en el Servio de Concepción, pertenezco a la directiva del gremio de trabajadores honorarios Mimbu Servio Región del Biobío. Nosotros somos 452 trabajadores honorarios a nivel regional, entre el Servio y entre la Seremia de Vivienda y Urbanismo. La idea de manifestarnos hoy día es más que nada porque hace un mes atrás aproximadamente supimos en una reunión que más del 90% de los trabajadores honorarios del Ministerio de Vivienda, tanto a nivel nacional como regional, no pasaríamos o no estaríamos dentro del listado para el traspaso a contrata. Al año 2015, en el discurso presidencial de la cuenta pública, la presidenta prometió 8.800 cupos para traspasar trabajadores honorarios a contrata de los servicios públicos. Nosotros estábamos en espera más que nada de los requisitos, pero nos informaron que los únicos honorarios que tendrían cabida dentro de esos requisitos son aquellos que están cargados al ítem 21. El ítem 21 es un tipo de contratación, y acá en la región nosotros, de los 452 honorarios que somos, solamente 20 personas están contratadas bajo el ítem 21. Eso significa que el requisito que indicó o que está colocando el Estado mediante la dirección de presupuesto no nos representa para nada, y dejaría fuera, como decía antes, a más del 90% de trabajadores honorarios. Siendo que somos trabajadores que cumplimos funciones permanentes, cumplimos con horario, tenemos que marcar entrada y salida, hacemos horas extra, trabajamos algunos hace 8 años, otros hace 5, otros hace 3 años en esta condición. Y bueno, nuestro empleador no nos paga obviamente ni imposiciones, no nos paga salud, no tenemos derecho a licencias médicas, por ejemplo en el caso de una operación, tenemos que costearlo nosotros o pedir vacaciones. Entonces no estamos contratados de una manera regular, siendo que cumplimos las mismas funciones que un trabajador le contrata. ¿Qué otras acciones pretenden ustedes seguir realizando para visibilizar su problemática? Bueno, como la reunión en Santiago, tenemos una reunión hoy día en Santiago con la Dirección de Presupuesto, que es la DIPRES, ya por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Honorarios del Sector Vivienda, donde esperamos una respuesta a esta problemática. Así que dependiendo de esa reunión a las 3:30 y dependiendo de la respuesta que den en esa reunión o de la propuesta que den, nosotros vamos a ver dentro de la tarde o ya a primera hora del día lunes qué acciones vamos a tomar. Porque la verdad es que obviamente hay un descontento generalizado en todo el sector vivienda. Me voy a dar la licencia de hablar desde mi experiencia personal. Yo trabajé un tiempo ahí en el Servio. Ya no se distraigan, pues. Ya, dale nomás. Yo trabajé un tiempo en el Servio, efectivamente, toda la oficina donde trabajaba y toda la gente que conocí era trabajadores a honorario. Como bien decía la vocera, aquí tengo el nombre, Loreto Jorquera, teníamos que cumplir las mismas obligaciones de un trabajador a contrata o con contrato definido, marcar entrada, horario y salida. Las vacaciones era casi un acuerdo por buena onda con el jefe, no había ninguna obligación legal de tener vacaciones, el contrato se renovaba cada fin de año. Recuerdo así los meses diciembre, enero, donde empezaban a despedir gente, eran bastante estresantes, te podían avisar así de un momento a otro, no tenían que pagar ningún tipo de compensación, sin imposiciones, sin salud y con el descuento del impuesto a la renta, además que si bien era devuelto después, pero te descontaban meame aquello, así que un saludo a mis ex compañeros de trabajo, ojalá que puedan lograr su objetivo con esta movilización. Oye, sí, es bueno que se empiecen a movilizar la gente que trabajan a honorario. Estábamos hablando de del tema educacional antes, las universidades son otro gran empleador a honorario. Y muchos otros empleos, el Estado también en muchas reparticiones tiene esta figura de precariedad laboral. Es realmente indecente esta forma de contratación. Además que el Estado es el que supuestamente tiene la intención de fiscalizar aquello y es el que menos cumple con... O sea, tiene la inspección del trabajo para fiscalizar que las buenas condiciones laborales en el sector privado, lo que me parece muy bien, pero en su propio sector no aplica nada de aquello. Sí, a mí me llamó la atención una cosa, porque por lo violento de la cifra, dice la Bachelet ofreció 8.800 cupos para traspaso de trabajadores honorarios a contrata. En la región son 452 personas que están a honorario. Y solamente 20 personas podrían ser contratadas bajo el ítem 21, que es el ítem que les ponen como requisito. Entonces es una mínima fracción y todo el resto de los trabajadores continuarían en esta condición. Sí. Y como dice muy bien la nota del resumen, esto no es por sueldos, sino que es por derechos. Para que la gente no piense que están dando jugo los trabajadores de honorarios fuera del Servio porque les quieren que les suban los sueldos. Bajo la subordinación y la dependencia, el eslogan de la movilización. ¿Podríamos un poco clarificarle a las personas que están en sus hogares esta diferencia entre de planta y honorario? Sí, el trabajador de honorarios, como dijo Robinson, dijo el Jano cuando estaba hablando de su condición como trabajador honorario, que es la misma condición que tengo yo en este momento, somos trabajadores que no tenemos ningún tipo de derecho. Es básicamente eso. El trabajador a contrata está contratado por un periodo de un año, pero sin embargo tienen derechos a básicos como la previsión, o sea, la salud. Las vacaciones, bueno, tienen todos los derechos. Ah, y tampoco teníamos, ya no trabajo ahí, derecho a enfermarnos. Ah, sí, por la licencia. Como si uno eligiese enfermarse. Sí. Uno se enfermaba y tenía que ir a trabajar igual porque no tenía derecho a licencia. Porque bueno, en realidad, esa forma de contrato no permite tener licencia médica. No, porque no es un contrato. Porque no, tú lo que estás haciendo son honorarios. Es decir, tú estás cumpliendo una función. Estás prestando, ¿cierto? Servicio. Prestando un servicio y te pagan por eso. O sea, no hay una relación contractual. Si no prestas el servicio, no te pagan. Y había gente yo debo decir una que cosa. Llevaba 10 años en esa condición. Debo decir una cosa. Yo también tengo una historia personal aquí. Ahora soy un trabajador contratado y todo el tema, sí, claro, ya, sí. Sí. Pero en su momento también fue un profesor a honorarios de la Universidad de San Sebastián. ¿Sí? Nuestros vecinos de acá, y terminé demandando la Universidad San Sebastián, y la manera me fue muy bien, gané el juicio, porque la manera en que ganamos el juicio fue interesante, en el sentido de que comprobamos nosotros de que había una relación contractual real, es decir, íbamos todos los días a cumplir un horario, se nos pedían reuniones, se nos pedía que trabajáramos, por ejemplo, ingresando las notas al sistema de la universidad. Entonces se comprobó que la relación iba más allá que solo una prestación de servicios de voy, hago mi clase, me voy para la casa. Era mucho más que eso. Y sucede, en la educación en general, sucede esta situación permanentemente. Me imagino que en el CERVI y en otras reparticiones también es una situación similar. No es menor que el estudio que ahora debería estar en proceso de actualización, pero el último estudio en ese tema que señalaba que hay 1.200.000 trabajadores en esa condición en nuestro país. Me imagino. De cerca de... Sin poder sindicalizarse, claro. Sin poder... Una cosa es decir, ¿por qué te pregunté cómo te fue? Y qué bueno que te fue bien. Porque en el último tiempo han salido por lo menos dos sentencias de la Corte Suprema que le han dado la razón a los trabajadores de honorarios cuando demandan. Porque se establece la relación contractual por ciertas pruebas, como los correos electrónicos, así que usted guarde sus correos electrónicos, las actas de reuniones, su hoja de asistencia, todo eso hay que guardarlo porque realmente existe una relación contractual, porque cuando uno presta servicio no tiene todas esas obligaciones, trabaja por objetivos, presta el servicio específico, y cuando uno ya le exige mucho más que eso, tiene una relación contractual evidente. Entonces, cuando se vaya de la pega o lo echen o lo que sea, demande. ¿Para qué decir la cantidad de, sobre todo, bueno, en el servicio público funciona mucho con fechas? Hay determinadas fechas en que hay que entregar determinado informe y bla, bla, bla. Y esos días eran de trabajar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y sin ningún peso de hora extra. No, claro. Eran a veces 4 horas extras diarias de trabajo sin ninguna... Y señalar también que esas condiciones laborales están acompañadas de acoso laboral, de presiones. Muchas veces, sí. Sí. Entonces hay un círculo ahí también donde bastantes empleadores, no voy a decir que todos, pero igual hay empleadores que saben su condición favorable que tienen en esos contextos y presionan a sus trabajadores porque también está el riesgo de perder el trabajo por la inestabilidad laboral que conlleva trabajar a honorario y también por la de altos índices de cesantía. Sí, yo conozco un caso bien desgarrador, un ejemplo donde una mujer tuvo que ir a trabajar hasta el mes 9 de su embarazo. Salió de su lugar de trabajo a tener la guagua y tuvo que volver 2 semanas después a cumplir media jornada inmediatamente. Bueno, yo conozco. Era porque era una mujer que estaba teniendo, era su segundo hijo y necesitaba trabajar en el fondo. Y si no no iba a ser despedida porque no hay contrato, sino que se le iba a poner fin a la prestación de servicio. Otro caso igual del Servio, donde una compañera tuvo que prácticamente amenazar con demanda para que le dieran prenatal y postnatal. Porque se negaba bajo este tipo de acuerdo, no existe ese derecho. No. Oye, pero llamar también a la organización de los trabajadores honorarios, que se organicen, que busquen manera, en la medida que haya más demanda, en la medida que las cortes les vayan dando razón a su demanda, también se va a ir acabando esta figura. Porque van a ver los empleadores que va a ser mucho mejor contratarlos. Sí, que tenerlo en esa condición. Sí, pues, ojalá. Bueno, a mí siempre se me ocurre la frase de cliché un poco cuando escucho ese tipo de cosas. ¿Dónde están los provida? ¿Dónde están esos hueones? ¿Dónde está si esa misma compañera no pudo tener a su hijo en sus brazos prácticamente, tuvo que ir a trabajar inmediatamente? ¿Dónde mierda están, pues? Están en la iglesia. Están en la iglesia rezando. Rezando. y condenando a las mujeres que abortan. Que abortan. Muchachos, ocupados muchacha. Oye, agradecerle a Filo por el audio, sí. ¿Cierto? De resumen. Sí, gracias, Filo. Un saludo para Filo. Estamos terminando esta emisión del día de hoy. Saludos varios antes de despedirnos. No sé. Bueno, yo quería partir saludando muy afectuosamente a una persona que nos estuvo escuchando por la radio, a Franklin Enrique Correa Quijada. Así que nos cuenta que nos estaba escuchando en familia, así que muchos saludos para él y para toda su familia, que invitarlo a que nos pueda sintonizar viernes a viernes a eso de las 17:30 horas. Nos venía escuchando en el auto, dijo. Así es, entonces muchos saludos para él. Sí, saludos. Sí, ahí está el link de la película para que la vean. Sí. Yo quería mandar un saludo especial a los estudiantes del Liceo Ruido de Chile, que no alcanzamos a tocar bien el tema, pero ellos fue fuertemente reprimidos el día de ayer, amenazados incluso con armas de fuego de tipo subametralladora por parte de carabineros, porque ellos estuvieron en una protesta pacífica sin hacer ningún acto de violencia y aún así fueron reprimidos con lacrimógenas. De hecho, hay fotos circulando en internet. Y sí, que un saludo afectuoso para ellos, lo recuerdo con harto cariño, tuve ahí mi formación profesional con ellos. Así que un saludo fuerte y que me siento orgulloso de que defiendan sus derechos. Ahí está la semilla de Yerko, los cabros protestando. La semilla de Yerko, semilla de maldad. Semilla de maldad. Ya, me despido, un saludo nuevamente a mi familia que está en Barrio Norte escuchándome y a todos los auditores de Barrio Norte y Cerro La Pólvora, que son los que están aquí al ladito de nosotros entregándonos su espacio dándonos esta oportunidad. Sí, yo también me despido, no sé hasta cuándo, yo no vengo mucho por aquí, pero estoy siempre trabajando con el equipo, así que... Nos está esperando. Sí, saludos para Valdivia, saludos para Talcahuano, para Concepción. Saludos a Palos Palpuente. Saludos a Palos Palpuente, a los compañeros de allá también. Y saludos en especial, un gran abrazo y un cariño muy grande para Mariluz Toro. Muchos abrazos. Hasta pronto. Ya, pues yo me despido, ya, dale, Gama, sí. No es que acá Franklin Enrique Correa nos pide que repitamos los saludos porque estaba un poco distraído, así que muchos saludos para él y toda su Franklin, familia. Hola. Saludos, Franklin, que nos venía escuchando en el auto. Así que nada, muchos saludos para él y que pueda conectarse, pueda escucharnos de viernes a viernes, eso de las 17:30 horas en el 107.7 FM del Gran Concepción. También mandarle un saludo muy afectuoso al programa radial, ¿cómo que se llama? Piedra en tus zapatos. Así que muchos saludos Piedra para... Tu zapato, Piedra sí. en tus zapatos, Piedra en tus zapatos, zapato. Sí. Saludos para el hijo de Franklin. Ya. Ah, viste. Oye, yo me despido también. Como gracias por escucharnos. Nosotros cada semana cerramos con música hecha aquí en la región, música penquista. Esta vez vamos a escuchar a Sandra Alarcón con la canción Lloviendo, a propósito de este día de lluvia. Muy ad hoc. Un blues bien, bien bueno. Así que esperamos que les guste y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Chao.